Caballo blanco que viaja por el norte en la luna, quiere bajar hasta el lago para jugar con mi caballo blanco. Lindo caballito, ganas por mi habitación. Llévame a conocer las estrellas, caballito. El sueño de la ilusión, llévame a conocer el universo.